Mis queridos amigos, Martín Espósito está incontenible. Le estamos tocando la fibra sensible en esta ocasión porque vamos a hablar de Naruto. Naruto, la sensación Naruto. Bueno, pues claro que sí, estamos hablando con Raúl Sohún. Es el mundo del noveno arte, el mundo de la fantasía, el mundo del cómic. Y le habíamos prometido a muchos seguidores de este manga, de este célebre manga japonés, que es líder en ventas, con 15 millones de ejemplares vendidos, que hablaríamos de Naruto. Este chico, aspirante a ninja. Y bueno, pues la verdad es un primor. La serie de Naruto, yo no sé cuántos capítulos, ahora le preguntaremos a Raúl, pero deben ser ya decenas o cientos. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? No veas cómo está Martín, se está mordiendo las uñas, ¿eh? Hombre, hay que reconocer que también es algo que les prometimos, que le promete Martín, le prometimos a más gente que haríamos un especial de Naruto, porque sí. Hay que reconocer que, bueno, en España está haciendo todo un éxito y en todo el mundo, bueno, pues está haciendo furor. Bueno, pero la verdad es que es una serie que está gustando mucho. Pero ¿a tanto llega el ninja? Sí, a tanto llega el ninja y bueno, no es el, además no es el ninja clásico que todos entendemos, sino bueno, es un poco más, ¿no?, más divertido, con más humor y está bien trazado, hay que reconocer que está muy bien trazado. Bueno, digamos que es un chico que estudia en una escuela, ¿verdad?, una escuela de ninjas, en grupos, y todos aspiran a ser grandes maestros, ¿no? Exactamente, bueno, partimos de la base de que el autor ganó con una obra muy parecida a Naruto, que empezó utilizando la cultura japonesa clásica. Y el tema del ninja, que siempre, bueno, pues estuvo muy atado al misterio, muy atado a su cultura. Entonces, bueno, intentó darle, humanizar un poquito y darle un poquito de humor. Entonces, en este caso, pues el mejor modo de hacerlo, un ninja que siempre está escondido, pues bueno, crea un personaje rubio que llama muchísimo la atención, muy poquito oriental, por decirlo así, y lo metió dentro de una aldea y dentro de una, vamos, una civilización, una cultura de 5 escuelas ninjas, y bueno, intentando ser cada uno de ellos el mejor ninja y el que tenga el favor. Bueno, pero según tú me cuentas, Raúl está en una aldea virtual casi, en una escuela, pero indefinida, pero sí, eso sí, en el Japón actual, ¿no? Hombre, está tomado, aunque sea un mundo de fantasía, sí. y sea un mundo, pues bueno, lleno de lo que está apartado, sí. Muchas ciudades y muchas cositas que se ven en el manga y en el anime están tomadas de ciudades y de estructuras que existen realmente. Naruto, por ejemplo, como curiosidad, además de una comida, es un puente que existe en Japón, que está tomado exactamente igual que lo que se ve en el manga. Casas y un par de las aldeas que salen en el manga y en el anime están tomadas directamente de fotografías de ciudades que están cerquita de la ciudad de Hokkaido. Entonces, claro, sí. Aunque nos hayan puesto en un espacio indefinido, hay estructuras. Sí. Bueno, Naruto también me decías que es una sopa, ¿no? Sí, bueno, Naruto es un ingrediente de una sopa que se llama ramen, sí. ¿Vale? Que además es una de las cosas que más gustan de la fiesta culinaria de Japón, sí. Y bueno, es pescado enrollado sobre sí mismo y con una espiral rosa en medio, sí. ¿Vale? Y bueno, lo puso como curiosidad de Naruto porque es una de las comidas favoritas del autor. Del autor, ¿eh? Entonces dijo, bueno, pues me voy a dar el capricho y fue uno de los guiños, porque también todos los nombres, en mayor o menor medida de los personajes, tienen datos curiosos. Naruto, además de eso, es un puente, es una ciudad que se llama directamente así, Naruto, y es una comida. Uno de los personajes que es el rival y compañero de Naruto, Sasuke. Sasuke es un... además, quizá gusta más que Naruto, es una de las cosas más curiosas de esta serie, que gusta más quizá el compañero que el protagonista. Está tomado, pues, del nombre principal del ninja del shogunato que tuvieron en el Japón feudal. Entonces, claro, sí, sí, que un ninja que existió y que se hizo muy célebre, ¿no? Exactamente, además, Sasuke. Es Sasuke, y lo tiraron como, vamos, lo traicionaron y lo utilizaron como icono de lo que debía de ser el Bushido del honor y bueno, pues el ninja perfecto, ya que si no hubiera sido por la traición, nadie hubiera sabido siquiera que se dedicaba a ello. La verdad es que el manga Naruto ha calado muchísimo. Me cuenta Raúl que es ahora mismo el manga más vendido en España, o sea que tiene muchísimos seguidores, ¿no? Sí, sí, además acaba de salir en España el volumen número 21. 21 volúmenes. El recopilatorio, sí. Y bueno, en Japón ha estado mucho tiempo en el número uno, luchando con series, desbancó a las Clamp, con sus series, desbancó a One Piece, que fue otro de los éxitos, de los cuales también hablaremos con calma. Y bueno, pues ahora mismo el furor en España es tan grande que la gente se está bajando los episodios de anime subtitulados, porque bueno, como aquí cuesta verlos, pues bueno, no quieren esperar y se los están bajando según salen en Japón. ¿Cuántos capítulos han hecho para la tele? Pues me va a fallar un poquito la memoria, pero si no me equivoco son 186. 186. Sí, exactamente. Depende de más o menos las webs que se puedan mover, porque bueno, todo esto ya sabemos que es descarga legal. Pues bueno, se puede ver en ciertas webs y las tienen puestas, pero sí por ahí. Sí, todo. Bueno, y Naruto, que es un ninja rubio, muy occidental, ¿pero a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Juega al fútbol? ¿Realiza aventuras? ¿Se mete en líos? Bueno, pues es un estudiante, en un principio es un estudiante que tiene que ganarse su bandana para poder utilizarlo, y bueno, como curiosidad tiene dentro de sí mismo, que eso, bueno, pues se desvela en el primer episodio, un demonio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lucha contra las distintas facciones rivales, lucha contra... Pues es la típica historia de aventuras ninjas que incluso, bueno, hemos podido ver en tantas series de anime, ¿de acuerdo? Mucha gente lo compara con porque tiene muchas escenas de Dragon Ball. Dragon Ball, lo que pasa es que es intenta ser heredera, es uno de el autor es fan. Declarado de Akira Toriyama, entonces claro, en varios momentos tiene episodios directamente hechos por él, y como curiosidad, pues bueno, en varias ocasiones ha sido el entintador de él y bueno, ha colaborado en un par de especiales para la revista Shōin. O sea que tiene reminiscencias de Dragon Ball, claro. Pero vamos a ver, así te pillo, Raúl, porque estas cosas a estas horas, y sí. Naruto ya tiene novia, o sea, tiene interés por el... Tiene interés, lo que pasa es que bueno, en el grupo de tres que son Sasuke, Naruto y Sakura. Sakura. Sí, ahí tenemos el trío amoroso. Un triángulo. Sakura quiere a Sasuke mira a Naruto. Entonces, claro, el rosa es el cariño. O sea, Sakura quiere a Sasuke. Sí, pero Naruto quiere a Sakura. O sea, Naruto quiere a Sakura y Sakura quiere a Sasuke. Exactamente. Entonces, claro, aquí ya siempre está lo típico. Bueno, porque tú lo has mirado, porque le has dicho, porque... Sí. Entonces, claro, con todo lo que puede suponer. Si tienes que luchar entre los demás... Hay una carga afectiva ahí, emocional. Entonces, claro, si tienes que elegir entre... Uy, tengo que luchar contra lo contrario o dedicarme a intentar ligar, buf, un tema. Sí. Lo que pasa es que también hay que reconocer que si han dotado a la serie, pues eso, del toquecito este pícaro, pues también salen escenas divertidas, porque bueno, todos los ninjas siempre han podido tener sus armas, entre ellas la de transformarse. Y bueno, como curiosidad, pues para qué vamos a transformarnos en algo que inspire temor, un dragón, por ejemplo, nos puede venir. Sí. ¿Para qué? Si podemos distraer al enemigo tomando formas un poquito más agraciadas. Sí. Entonces luego aprovecharlo. Y hasta que Naruto utiliza bastante a menudo. ¿Y Naruto de qué se transforma? ¿En qué? Una mujer así, poco vestida, para distraer. Entonces claro, vemos a los grandes ojos estos japoneses que les ponen. Sí. Entonces, bueno, pues a página completa y resulta muy divertido. Allí pues está muy bien Naruto. ¿Y se sufre en la serie? Hombre, sí se sufre. Porque hay que reconocer que, pero sobre todo, porque bueno, aunque han tenido una época, hay que reconocer, tuve una época de estancamiento en un par de volúmenes que costó mucho que avanzara, ahora bueno, pues poco a poco van saliendo, van uniendo tramas y personajes. El problema y el miedo que tiene mucha gente es que quizá llegue a ser repetitiva, porque hasta a minuto de ahora es una serie muy dinámica, que aunque utilice mucho tópico de lucha y muchos torneos, está, bueno, pues metiendo a muchos personajes con dobles sentidos, dobles trasfondos, y sobre todo, bueno, pues a nivel, en España quizá lo notemos menos, pero en Japón ha calado mucho porque ha metido historia directamente, igual que si en un momento determinado Mortadelo y Filemón se dedicara a meter base de templarios, por decirlo así. Ya. Entonces, claro, pues ha gustado mucho y además vienen en los tomos japoneses, vienen con bibliografía y detalles que, bueno, ayudan bastante a la comprensión y al detallismo. Qué gran éxito, Naruto, 186 capítulos. Tenemos que hacer un top 10, Raúl, con las series que más han perdurado, ¿eh? Sí, también hay uno. Además, Naruto va camino de ello y está siendo, bueno, pues a tal nivel a la que va a llegar el tema de carnavales. Sí. Va a ser una de las cosas que más la gente más se va a disfrazar. En todos los salones siempre hay grupos de Naruto que se suelen llevar los mejores premios, hay que reconocérselo. Ah. Sí, porque además, bueno, ya no el merchandising que se venden, las bandanas, trajes y tal, sino hechos por ellos mismos, están también caracterizados, que suelen llevar los premios del grupo y siempre te encuentras a Narutos por allí donde... ¿En la tienda os piden mucho merchandising de Naruto? Sí, sí hay. Sí, y para carnaval también. Y... Para carnaval estuvimos buscando unos trajes y bandanas y tal, preparándose para poder hacerlo, kimonos. Hemos utilizado un par de cuchillitos de los que utilizan, un par de bows. Y bueno, pues ha sido divertido por lo menos el buscarlo. Hay cosas que no están directamente. Lo que pasa es que, bueno, hay que reconocer que en el mundo de los fans de Naruto lo han sabido llevar muy bien, aunque en sus propias comunidades. Hay muchas páginas donde encontrar información sobre los personajes, sobre descargas, midis también, aunque tienen, bueno, pues una serie que aunque no tenga mucha, no es muy longeva, porque empezó en el año 1999, sí. Tiene ya 4 videojuegos, está a punto de sacar un quinto, sí. Entonces bueno, descargó en el número 1, desbancó del número 1 a Dragon Ball en juego de lucha, uh-huh. Que tuvieron. Entonces bueno, pues hay que reconocer que lo han sabido explotar muy bien, y bueno, pues como ocurre en su momento con Caballeros del Zodiaco, Campeones o el propio Dragon Ball, han sacado merchandising hasta la saciedad, desde llaveros, gorras, colgantes, cualquier cosa. Bueno, pues ahí estamos, nacido en 1999, el fin del milenio, pero lleva ya 7 años, 186 capítulos, 15 millones de ejemplares vendidos en Japón, muchísimos miles en España, con su merchandising, su tradición, las páginas web donde se discute acerca de los personajes. Bueno, pues Naruto, viene Martín Espósito, a ver, relacionate con Raúl. Hola Raúl, Martín, hola, ¿qué tal? Tú ahora mismo eres Naruto Espósito, ¿no? Sí, entre Naruto y Sasuke Kan, ¿no? Como dice. hay que reconocer que Martín quedaría mejor como Sasuke, así con sí. Nito, sí. Mi Sharingan. Ahí también, ahí mitad y mitad, y bueno, lo que pasa es que hay que reconocer que pudimos charlar con Martín y sabía, se lo prometí, que se lo haremos de Naruto. Y bueno, claro, ahí está. Yo por las circunstancias de mi pequeño Alejandro, mi incontenible Alejandro, pues ahora soy de Cayu, ¿no? Pues... Uh-huh. Manga también. Y ahora estoy en el mundo Cayu. ¿Qué te parece, Raúl? Hombre, hay que reconocer que el mundo de manga y del anime nos ha acompañado a todas las generaciones en mayor o menos medida. Hombre. Es eso, o sea, que es que cada generación ha tenido sus propias series. Oliver y Benji. Claro, exactamente. Oliver y Benji, está pues Mazinger Z. Las niñas estas que jugaban al voleibol, ¿no? Exactamente. Claro. Julia. Claro. Bateadores, que también ha tenido series. Sí, sí. En el momento Gigi Marco. Bueno, pues ahora tienen a Naruto y la verdad es que, bueno, sí. Que aunque las series americanas lo intenten y sea más de ficción real, los dibujos animados que va a quedar en la mente de todos, pues puede ser Ranma, Chicho Terremoto, Mazinger Z, pues Naruto será una de las que quede ahí para los restos. Sí, señor. Bueno, pues hemos rendido homenaje a Naruto, a Kaiju, qué maravilla lo que llega. Ay, señor, yo soy un experto máster del universo ya en Lunis y en Kaiju, Pues hay que reconocer así, como máster, como curiosidad también de máster del universo, van a hacer otra película. ¿Otra vez? Sí, van a hacer otra película y bueno, de momento solo se sabe el nombre de Skeleton, que va a ser el padre de Lex Luthor en la serie Smallville, ¿sí? El que hace de Lionel Luthor, ¿sí? Pues va a ser de Skeleton y quieren estrenar para 2007, así que bueno, ahí andan. ¿Y quién va a hacer de...? Deben de estar en casting, porque es una de las cosas que no sale en ningún lado, solo se ha confirmado eso, quizá porque bueno, claro, claro. Tienen que encontrar a otro Cáceres de la WWF, claro. Sacarlo de allí y a ver si puede coger la espada. Claro, el que tenemos es el que luchó contra Rocky Balboa en Rocky 4, ¿verdad? Ese exactamente. Ese fue el que hizo de Master del Universo. En la peli del 86, en el 87, y bueno, pues sí, ahí sí. Anda. Bueno, pues tú como eres rubio, Raúl, fortalécete y mira, tienes una opción. Pues sí, lo intentaremos. Lo que pasa es que a mí lo del el este de leopardo no me queda muy bien. No me queda bien. Un abrazo, hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao.